Bueno, nosotros esperábamos a dos autores hoy, y es más, lo veníamos anunciando como los Muleiro, así medio irreverentemente, Vicente Muleiro y Hugo Muleiro, que son los autores con un equipo también de colaboradores, pero ellos son los responsables, los que figuran en la tapa, los que se hacen cargo de Los Garcas, una tipología nacional, un libro que se acaba de publicar en Planeta. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias por invitarme a su casa de usted. Este ratito es nuestro. Es verdad, es nuestra casa, sí. Bueno, yo te puedo decir varias cosas. Primero, que me pareció fascinante el ensayo histórico de investigación que haces. Casi te diría, ahora me mata, pero casi te diría que eso me pareció que es un libro aparte, ¿no? Ajá. Después están los otros, digamos, la enumeración de los ejemplos de Los Garcas, que son apetitosos, atractivos, etcétera, etcétera. Pero me pareció que es un trabajo de investigación que, por lo menos a mí, que no soy para nada demasiado informada en la historia, me ayudó a hacer un recorrido con una mirada muy coherente sobre toda la historia argentina. Y eso me pareció excelente. Te digo, a mí, como a mucha gente que no son especialistas, a otras personas supongo que dirán, bueno, esto ya, digamos, desde una mirada era conocido, pero para mí es muy revelador y sobre todo esto muy profundo en el análisis. ¿Cuánto tiempo te lleva? La vida, yo creo, ¿no? Claro, la concreción con mi hermano Hugo y con un equipo de colaboradores, como bien decís, nos llevó unos 2 años y medio en total. Pero bueno, detrás de poder armar esa serie, la serie de Los Garcas, ¿no? Bueno, ahí evidentemente tuve una posición ante la historia nacional. Ahí hacemos como una broma que no pudimos indagar cuántos Garcas había en las etnias mocovíes o tehuelches. Pero sí pudimos indagar que, por ejemplo, José Martínez en 1802 llega a Buenos Aires, todavía no se había puesto el dios, esa estirpe, y es comisionado por la aduana de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, pero a favor de los ingleses. Increíble. El 22 de mayo, que festejaremos en estos próximos días, en el Cabildo Abierto, votó a favor de la continuidad de Cisneros. Un descendiente arma en su casa la sociedad rural y el otro descendiente, el que se murió en febrero, está muy fresco. El desguace del Estado respaldado en una matanza que hizo. Bueno, es un Garca emblemático, pero no el único que recorre la historia. Y en ese sentido, estudiando, hasta yo mismo me he encontrado con sorpresas, sobre todo con las calles de Buenos Aires, ¿no? La calle Billinghurst, ejemplo. El señor Billinghurst, hombre de Mitre, dice en 1860 y pico, Argentina hará manufacturas dentro de 1000 años. Tremendo, tremendo. El señor Manuel García, cuya calle atraviesa Parque Patricios, es considerado por los ingleses como un perfecto caballero inglés, es comisionado para buscar un monarca extranjero. Dice que los realistas tendrían que haber ganado en el norte, que no conviene que ganen los criollos porque si no se iba a desatar una guerra federal. Apoya a los portugueses en la invasión a Uruguay en lo que era entonces la banda oriental, no por un tema de geopolítica, sino simplemente para que no crezca la figura de Artigas. Así. Otro Garca notable, la calle Quintana. Quintana entra, siendo ya senador nacional y representante del Banco de Londres, entra el despacho del ministro del Interior, de entonces, que era Bernardo de Irigoyen. Le habían prohibido al Banco de Londres emitir moneda en la provincia de Santa Fe, y se había fundado el Banco de Santa Fe, que por supuesto entre sus propósitos estaba emitir moneda. Y entonces dice que si le prohíben al Banco de Londres emitir moneda en Santa Fe, él va a entrar con la flota inglesa a Rosario. qué muchacho, ¿no? Qué idea. Me encanta porque Muleiro, ¿viste? Está bien, le pone el toque de humor que es perfecto, pero es terrible. Pero cuando uno piensa, bueno, hoy cuando uno piensa, por ejemplo, Aguinis dijo hace muy poco, Argentina no va a hacer chips ni automóviles. está muy relacionado con lo que con lo que dijo Billinghurst. Sí, sí, es lo mismo. Yo pensaba en relación a lo que decía Vicente Moreiro sobre el libro Los Garcas y quería preguntarte, digo, porque estamos hablando de sectores sociales de muchísimo poder económico, de muchísimo dinero, de las clases posiblemente más altas, pero que siempre recibieron un gran apoyo de parte de las clases medias. Digo, ¿por qué te parece que sucede eso en la Argentina? Digo, ¿por qué las clases medias, o una parte de las clases medias, apoyan estos sectores que evidentemente van en la deconstrucción de la Argentina? Bueno, las clases medias en Argentina son un fenómeno que empieza a notarse levemente a partir de la década del 20, desde ya que cuando viene el gran salto de crecimiento de la generación del 80, todos los que tenían actividades financieras, comerciales, profesionales, médicos, abogados, empiezan a perfilarse en ese lugar. El concepto de clase media nace en Francia en el siglo XVIII, de aquellos burgueses que no alcanzan títulos nobiliarios, pero que quieren imitar a esa forma de ser. Eso se traslada acá con una clase media que quiere imitar la forma y la circulación social de los que están en la punta de la pirámide, ¿no? Y entonces muchas veces, como el gran impulso que tuvo en los años 40-50, una clase media que crece a favor del crecimiento del mercado interno, por parecerse a los de la cúspide de la pirámide, terminan saboteando hasta su propio proyecto, ¿no? Y eso, esa gimnasia cansadora del parecer de estar arriba de la cúspide social, es algo que creo que se repite hasta hoy. Estaba pensando, y está incluido en el libro, en el momento de la famosa 125, que la gente, claro, como vos muy bien y claramente lo decís en el libro, y todos lo sabemos, no tiene ni una maceta en su balcón, porque tal vez no tenga balcón, siquiera, digamos, y sin embargo iba a apoyar al campo. Claro, claro. Sí, es una figura que hemos denominado el sojete. Sí. Me encanta. Es una cantidad de neologismos. Después quiero que nos detengamos en eso. El sojete, el me encanta. El sojete porque, bueno, no tiene ni un... Vicente Moreiro, a ver, ¿cómo es esta palabra? Sojete. Es ¿qué quiere decir? Es una mezcla de sojero con... vamos. Ya sabemos con qué. Se lo dejamos al oyente. Completo. Ya sacó. Rima. Elige su propia aventura. No tiene ni un malbón en el balcón de su casa porque acaso no tenga balcón. Y sin embargo apoya lo que genéricamente llama el campo. Si te parece, Julia, escuchemos un audio que estuvo preparando el señor Eric Domer, que hace un poco la presentación del libro Los Garcas. Buenísimo. José Alfredo Martínez de Oz. Sean responsables. Nosotros no queremos estar con el puntero castigando a nadie. No está en nuestro modo de ser, ni en nuestra naturaleza, ni en la filosofía básica que sustentamos. Jorge Rafael Videla. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Carlos Pedro Blaquier. Blaquier se va a presentar acá. Querido, si yo no... Blaquier está acá atrás. ¡Blaquier, basura! ¡No sos la dictadura! ¡Blaquier, basura! ¡No sos la dictadura! Domingo Felipe Cavallo. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llores, señor ministro. Yo estoy emocionado. Mariano Grondona. Que es muy importante detenerlo a Kirchner, porque Kirchner es un dictador en potencia. Que gane Kirchner otra vez, a mucha gente que amamos la libertad, nos va a cambiar la vida. María Julia Alzogaray. La empresa nacional de telecomunicaciones solo podrá ser transferida a un operador idóneo, un operador del cual podamos verificar su capacidad de operación telefónica. Jaime Lamont Smart. Jaime Smart se convirtió en el primer civil en ser condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Condenar a Jaime Lamont Smart a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Héctor Aguer. En la Universidad Nacional de La Plata se ha tomado una disposición desconcertante. Ya no habrá más baños para varones y baños para mujeres. Supongo que será una aplicación de la ley de identidad de género. Todo será para satisfacer el interés de una ínfima minoría. Marcos Aguinis. En todo populismo existe la necesidad de encontrar un enemigo que se haga cargo de los errores del gobierno. El populismo se basa en tener el poder a toda costa con soluciones de corto plazo. Ningún populismo tiene programas estratégicos. Mauricio Macri. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina. ¿Por qué? Porque la ciudad sigue teniendo un sistema de educación pública mucho mejor que el del Paraguay. Francisco de Narváez. En realidad lo que se está discutiendo en Honduras, y esto es bueno para la región, son siempre las excepciones de las excepciones, porque otra vez desde la presidencia de Honduras se intentó las reelecciones indefinidas, hacer modificaciones de la constitución, y hubo una rebelión frente a ello. Digo, más allá de lo que sucedió, es un mensaje para toda la región. Mirta Legrand. Hace poco aquí en Estados Unidos, nuestro almuerzo al príncipe de Orleans y a Jean Cacharel, que vinieron con una delegación francesa para advertir o observar un poco de cerca qué es lo que pasaba en la Argentina. En uno de los momentos les dije que lo único que pedía es que realmente reflejaran lo que habían visto, lo que habían vivido en nuestro país, ¿no? Yo les hice el comentario que cómo se atacaba nuestro país desde Francia. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Trabajo de producción. Sí, excelente laburo. Sí, sí, y a Rey, realmente. Yo creo que los oyentes están acudiendo a las pastillas de carbono. Es difícil escuchar así todos juntos, ¿no? Mamita, uno pegado a otro, ¿no? Sí. Es potente, sobre todo, porque aparte uno encuentra por ahí la línea que los unifica. Claro, en efecto, sí, están unificados por varias cosas. Primero, un notable desprecio hacia abajo del lugar que ellos ocupan, la imperiosa necesidad de ver al país subsumido en otro país, ¿no? Hay racismo, hay defensa de totalitarismos, hay anticonstitucionalismo, como los casos de Grondona, como si gana alguien, ¿no? Claramente. Si gana X, yo que pierdo mi libertad. Se está hablando mucho de eso últimamente, ¿no? Yo digo, a ver, ¿cuál es la libertad pública que tenés conculcada? Contámela, ¿cuál es? ¿No escribir algo, no decir algo? Y cuando me dicen no comprar dólares, le digo, bueno, eso es una potestad del Ministerio de Economía, no está en la Constitución. Ahora, porque terminan en eso generalmente. ¿Cómo hiciste para elegir? Porque yo digo, el ramillete es infinito. Entonces, claro. ¿Cómo llegó este índice? ¿Cómo fue? Bueno, no fue difícil elegir a estos 12 porque están como muy cantados en sus manifestaciones públicas, en sus conductas, en los juicios que han tenido. Lo que sí, bueno, siempre nos reprochan que no esté alguien, ¿no? Claro. Por ejemplo, que no esté... Los que más he escuchado, le digo, son tres. A ver. Carlitos Méndez, sí, si lo tiene. Sí. No lo vamos a nombrar. Para no, por que... favor, así para seguimos que... al aire. Claro. Sí. Susana Jiménez. Ajá. Sí. Y Héctor Mañeto. Mira. ¿Por qué no están esos tres? Bueno, yo supongo igual que... están mencionados. Atraviesan el libro. Sí, exactamente. Atraviesan el libro. Pero, bueno, cada uno puede hacer su propia lista y además no es una figura que solo esté en la cumbre de la sociedad, ¿no? Sino que hacia abajo, como ya lo hemos charlado, repiten ese modelo que está en la cúspide de la sociedad y pueden tener, como la palabra garca tiene, nosotros tomamos dos fuentes, el berre del lunfardo, de la palabra cagar, y el corte de la palabra oligarca, ¿no? Tomada por Aristóteles en el siglo IV a.C. como una deformación de la aristocracia, ¿no? La aristocracia sería el gobierno de los mejores y la oligarquía solamente sería el gobierno de los que poseen los medios de producción y de ninguna manera. Y él mismo llega a reconocer en su tratado de política que las fronteras entre esos dos es una frontera muy difusa, ¿no? En este libro que está comentando uno de sus autores, Vicente Muleiro, Los Garcas, una tipología nacional, hay todo un trabajo que me encantó también de investigación lingüística y de recorrido. Eso me pareció muy, muy interesante para las personas a las que nos gustan las palabras y ver de dónde surge. Sí, bueno, palabras, protogarca, me encantó eso. Porque, a ver, es toda una familia, pero la cosa es que cuando uno termina el libro, esto tiene hasta un contenido, la palabra me refiero, asume un contenido de erudición dentro del lenguaje. Es fantástico. Bueno, el protogarca, digamos, anterior a lo que hoy sería la figura del garca. La figura del garca la analizamos como una figura que representa hoy al que está en la cúspide del poder económico y por lo tanto busca la cúspide del poder político y subsume al oligarca clásico. Yo creo que el oligarca clásico, el latifundista, cogotudo, ya no existe más, se ha transnacionalizado, ha diversificado su economía, ha cambiado inclusive costumbres con respecto a lo que era su manera de circular socialmente con un catolicismo ultramontano y pueden tener como otras poses, se ha farandulizado, por ejemplo, se ha tratado de incluirse en la parte más berreta del repertorio mediático, o sea que no es el oligarca clásico. Pero el garca incluye al oligarca clásico, ¿no? Y en ese sentido, antes del garca, el oligarca, bueno, ocupó un lugar preponderante en la vida político-social de la Argentina. La palabra la empiezan a usar los socialistas a fines del siglo XIX. Cobra mucha fuerza en la década infame, también por los escritos de los socialistas. Y llega, digamos, a su cumbre de circulación durante el peronismo, cuando Perón y Eva Perón toman al oligarca como el enemigo que prácticamente incluye en su postura algo así como el mal, ¿no? Oligarquía versus pueblo, ¿no? No era casual, porque además hay como creaciones populares que no les podés adjudicar a un autor. Cuando el 17 de octubre la gente canta "Sin galera y sin bastón lo queremos a Perón", ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿A quién no quiere ya en el gobierno? Quiere a alguien que esté sin galera y sin bastón, no quiere el poder oligárquico, ¿no? Perón toma esa figura y sin desmenuzarla en sus distintas vertientes, lo toma como el enemigo genérico. Y más aún, Eva tiene en muchos escritos un gran temor, que es el temor de que el peronista se convierta en oligarca, ¿no? Y está en sus textos de una manera dramática, ¿no? Dice que eso no va a suceder, sin embargo, se equivoca porque, bueno, con el menemismo. Por lo menos que no va a suceder en el poder. Se equivoca, pobre, porque, bueno, en el menemismo los oligarcas tuvieron su cuarto de hora, cuando siempre lo habían tenido a través de golpes y del manejo indiscriminado del Estado, ¿no? Esta vez lo tuvieron con votos. Hay otra palabra, los garcatólicos, que me pareció también interesante y que tiene que ver con un sector importante también que jugó su carta, ¿no? Bueno, yo creo que hace muy poco hace unas horas se acaba de morir un garcatólico. Claro, notable. De él queríamos hablar. Que toman el catolicismo en su parte medievalista, represiva y oscura para aliarla a los grandes capitales. Y toman de ese catolicismo todo lo que es una foto fija de la sociedad, ¿no? Como hubo otro que sin ser un garcatólico, como Carlitos, dijo, como dijo Jesús, siempre habrá pobres entre ustedes, ¿no? Hay cierto sector del catolicismo medievalista que quiere ver al pobre naturalizado como pobre, que se presente como pobre, que nunca tenga eso que los garcas llegaron a llamar insolencia. ¿Cómo la empleada doméstica le va a decir, mire, existe una reglamentación por la cual yo hoy me tengo que tomar franco? Pero qué insolente, pero qué insolente, fíjese usted. Mira vos, está negrita. Eso no se le dice un garca. Eso no se dice un garca. El garca soy yo. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. seguimos charlando con Vicente Muleiro. Y te queremos consultar, Vicente, ya hablaste algo en relación a Videla y la muerte de este genocida, de este represor, digo, con la situación muy especial que significa que estaba en una cárcel común. ¿Quién era Videla? Brevemente, en lo que se pueda terminar en poco tiempo y decir de él. ¿Quién era este personaje? Bueno, en términos personales, Videla viene de lo que es la oligarquía declinada del interior, la que pierde posiciones frente a la oligarquía del puerto y la del litoral. Entonces son como pobres de solemnidad, quedan en posiciones realmente retrasadas ante los grandes garcas. Se hacen, por lo tanto, más resentidos y no vuelcan su resentimiento hacia quienes los desplazaron, sino hacia abajo, para preservar esa máscara de pertenencia. Como sucede en muchos casos, de quienes quieren ser garcas y por materialidad no lo son, se adornan con los atributos exteriores que les dan las instituciones, la iglesia y el ejército, que eran dos instituciones idolatradas por Videla, y toman de eso sus verdades más reaccionarias. Por algo Videla integra, sin ser un militante activo, la fracción del coloradismo, que era la más reaccionaria, tenía muchos puntos de contacto con muchos azules que también eran terribles, como Osiris Villegas, por ejemplo. Pero terminan ubicándose realmente a la derecha de toda derecha y, por supuesto, transgrediendo los propios principios cristianos que dicen defender. Muy bien, nosotros, por supuesto, recomendamos absolutamente la lectura del libro. Y una cosita que tal vez sería como una yapa, aunque daría tiempo para otro programa, me parece, es esto que también se menciona en el libro, como esta necesidad de dividir al país en dos, ¿no? Buenos y malos, y que tanto se le atribuye al gobierno, porque yo lo escucho permanentemente, como la que vino a polarizar, la que polariza, es Cristina Fernández de Kirchner, y acá en el libro se habla de esto desde otro lugar, me parece, ¿no? Sin duda que quienes han llevado adelante una especie de ofensiva hacia los sectores que tienen un modelo de cambio son precisamente los garcas. Lo que pasa es que todo modelo de cambio significa confrontación, ¿no? Hay una especie de pensamiento vacío de no confrontar, que es medio imposible. La política es conflicto, el tema es cómo lo tramitas. Sin duda yo veo como un peligro una polarización excesiva en la sociedad, pero eso no implica renunciar a otros patrones de distribución de la riqueza, a una manera de reconocer que estás en un país donde sos un nosotros con todos los otros, no es nada más que con los iguales de clase que vos elegís. Eso implica batallas políticas. La capacidad de la política para operar sobre la realidad y no llegar a reactivar situaciones donde la derecha vuelva a activar su máquina fúnebre es una gran responsabilidad moral de este gobierno, de nuestra generación, porque yo creo que están esperando que esa máquina se reactive y lo dicen de muchas maneras, porque saben que ellos la manejan y que les ha dado resultados. Entonces me parece que la construcción política es la verdadera kriptonita verde que tienen los garcas y que eso es lo irrenunciable para no llegar a un dualismo trágico. Muy bien, te agradecemos muchísimo esta visita, realmente muy agradecidos. Y esperamos el tomo 2 y 3, Garcas 2, Garcas 3. Es gracioso porque ellos mencionan que había una idea marketinera de poner hojas en blanco. Para que cada uno está muy bueno. Haga su lista, sí. Está muy bien. Yo tuve varios oyentes que están escribiendo en estos momentos su lista. ¿Qué oyentes? En esta misma radio harían alguna lista. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Julia, por haberme invitado a tu espacio.